van a escuchar Las Desentradas, biografías de mujeres que lucharon contra la autoridad para vivir mejor. Carolina Musilli nació el 17 de noviembre de 1889 en Buenos Aires, Argentina. Era una obrera y militante feminista. Se interesaba por denunciar las condiciones de trabajo de las mujeres y de los niños. Para poder realizar los reclamos, trabajó por sus propios medios como inspectora de trabajo. Sus ideas para cambiar la vida de las mujeres eran las asociadas a que ellas puedan tener igual trabajo e igual salario. Para esto participaba en los espacios socialistas y también llamaba a las mujeres a estar en las asambleas donde se decidían los candidatos. No queremos a la mujer esclava de prejuicios, no la deseamos presa, codiciable para la explotación del taller. Queremos que obtenga los derechos que le corresponden como ser humano y que pueda participar en el elevado banquete de espíritu. Ojalá no esté lejano el día en el que adquiera ese derecho. Estas mujeres fueron muy valientes e importantes porque gracias a su lucha y sus ideales colaboraron en la obtención de derechos de las mujeres. Son admirables porque alzaron sus voces en una época en que las mujeres siempre se las llamaba silencio. Y su palabra no tenía valor. Nos enseñaron que frente a las injusticias hay que reclamar y no callar. Esta fue una producción integral de séptimo A de la Escuela número 10, Distrito Escolar 4, General Arauz de la Madrid.